Cuando Jesús estaba en esta tierra, nos enseñó que el Evangelio no solamente es predicar, sino es algo práctico. Es más, amigos, yo digo, es un estilo de vida. Pero la pregunta es, ahora, en este tiempo, tú y yo que decimos ser cristianos, ¿cómo vivimos esto? ¿Será que seguimos las huellas de Jesús? ¿Será que nos preocupamos por el pobre, el necesitado, el oprimido? ¿Llevamos esperanza a ellos de una manera singular? Pues esta es la pregunta que deberíamos hacernos el día de hoy. Te invito que te quedes con nosotros. Esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Como todas las semanas para nosotros es una enorme alegría que tú seas parte de nuestro programa. A ti querido joven que estás tal vez en Argentina, en Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil o en cualquier parte del mundo, has destinado este tiempo especial para estudiar la palabra de Dios junto con nosotros. Dios te bendiga muchísimo. Con seguridad no va a ser en vano, vamos a salir fortalecidos después de este estudio. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando esta guía de estudio que lleva por título Servir a los Necesitados. Y el día de hoy tenemos un tema del todo especial. Vamos a estudiar la lección número 8, el título Uno de estos mis hermanos más pequeños. Y para esto hemos invitado amigos que tal vez ya los conoces, pero a continuación te los voy a presentar nuevamente. Vamos a empezar por las damas. Patti, bienvenida a Código Abierto. Por favor, preséntate para los amigos que no te conocen, dónde trabajas. Manda saludos también, por favor, es el momento. Muchas gracias, Waldy. Una alegría estar con cada uno de ustedes, compartir siempre las enseñanzas del Señor. Yo trabajo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la oficina central, en el área de recursos humanos y procesos, y con los desafíos que tiene el hecho de relacionarse con la gente, que es lo que me encanta hacer. Muy bien, saludos, por favor, Patti. Quiero mandar saludos en esta oportunidad a una amiga que es como una hermana para mí, que vive en España, Neri Villalobos. Muy Muchos bien. la conocemos y realmente un abrazo fuerte y cariños para ella. Claro que sí, para Neri, entonces un saludo muy grande y a todos nuestros amigos del viejo mundo, ¿no? Que nos escriben a través de las redes sociales, un abrazo a este Código Abierto. Pastor Ciro, bienvenido a Código Abierto una vez más, un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Waldy, y la alegría de estar una vez más junto a este precioso panel para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Muy bien, saludos por favor, pastor. Un saludo especial a mi familia. Bueno, hace unos días atrás estuve de cumpleaños, así que me mandaron mensajes, saludos, así que devolviendo el saludo. Excelente, pastor. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fernando, hermano, amigo, bienvenido a Código Abierto. Una vez más, gracias, Wally, por la invitación. Es un placer siempre compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y también aprovechando, yo trabajo en el servicio de publicaciones adventistas, que se encarga en la difusión de todo el material literario para la iglesia y también para afuera. Y quiero aprovechar también para mandar un saludito especial para mi esposa, Silvia, y mi familia que está en La Paz, ¿no? Muy bien, si alguien quiere un libro, ¿cuál le recomendarías de tantos que tenemos como iglesia? Uno Uno de que te los llame la libros, atención, ¿no? sí, bueno, uno de los libros que me llamó mucho la atención y que leí es El Camino a Cristo. Es uno de los libros que más me ha ayudado a mí personalmente, entonces lo recomiendo. Es muy bueno, de una autora, mi autora favorita, puedo decir, Ellen G. de White. Muy bien, realmente la iglesia tiene mucho material, ¿no? Y en su casa seguramente, amigos, ustedes tienen este libro maravilloso, Oh, ahí, claro. ¿no? La palabra de Dios, la Biblia. Es el momento de ir a buscarlo, porque lo vamos a abrir, vamos a estudiar, vamos a sacar grandes lecciones el día de hoy a través de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Pero también hay otros materiales, como nos decía Fernando. Así Así que es. por favor acérquense a una librería de la Iglesia Adventista y si no saben cómo encontrar esto, pues utilicen el aplicativo, encuentrenuniglesia.com, ahí les va a georreferenciar una iglesia adventista cerca de donde ustedes viven, vayan a la iglesia, pregunten por los materiales y con seguridad va a ser una bendición. Así que la invitación ya está hecha. Vamos a orar, porque necesitamos la presencia de Dios en este programa para abrir su palabra y que Él nos hable a través de la misma. Fernando, por favor, dirígenos en oración. Amoroso Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites abrir tu palabra. Queremos pedirte que abras nuestra mente, nuestro corazón, también las personas que escuchan y ven, que podamos comprender, Señor, tu mensaje y que podamos aplicarlo también en nuestra vida. Imploramos tu presencia en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora nos vamos al marco temático con el pastor Juan Carlos Márquez. Adelante, pastor. Perfecto, Waldi, muchas gracias. Continuamos ahora con el contexto de la lección. Precisamente en esta lección número 8, el estudio de esta semana se encuentra dentro del contexto de las enseñanzas de Jesús durante su ministerio terrenal. Es interesante notar, queridos amigos, que el propio Hijo de Dios, la divinidad personificada en Jesucristo, ahora estaba emitiendo las bases de consideración social en este reino eterno que Él comenzó. El contexto de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo tiene un contenido profundamente social, debido a que promueven la equidad, la justicia y la atención preferencial hacia los pobres, los necesitados y los más débiles de la sociedad. Por lo tanto, queridos amigos, estas grandes enseñanzas de Jesucristo, conocidas como el famoso Sermón del Monte, por ejemplo, con sus bienaventuranzas y admoniciones a fin de llamar la atención a un trato caritativo, benefactor, o en todo caso, también podemos ver las grandes parábolas del Señor Jesucristo, como esta, la del buen samaritano, realizan un quiebre en la comprensión del trato, no sólo equitativo, sino realmente más cristiano, al imitar el ejemplo de Jesús en su relación con las personas. En todo caso, con este contexto social de las enseñanzas de Jesús, se concentra el estudio de esta semana en una aplicación de estas enseñanzas. Así, es un completo desafío a ir más allá de sólo el conocimiento teórico de la verdad, hacia un terreno práctico de la praxis del Evangelio, al atender las necesidades de los pobres y desprotegidos de la sociedad. Por lo tanto, es bueno considerar este detalle al tiempo de estudiar la palabra de Dios. Volvemos contigo, Waldi, allí en el grupo de estudio. Gracias, pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para el día de hoy de la lección. Amigos, estamos ya en la lección número 8. El año se está yendo también. Estamos casi terminando agosto, ¿no? Y para romper el hielo un poquito, ¿cómo les está yendo este año? ¿Qué planes todavía para este año, pastor, en su distrito donde ahí está trabajando? Comentarte, Waldi, que estamos iniciando con un programa que se llama Rompiendo el Silencio, que se está llevando acá en Bolivia, en Sudamérica, y que es justamente un poco ligado a la temática de esta semana, el tema de la injusticia y la lucha contra la violencia. Es nuestra temática, ¿no? Así que trabajando en ello, feliz y viendo a nuestros hermanos comprometidos en poder ayudar a la comunidad. Muy bien, pastor, que Dios lo siga bendiciendo, utilizando en el trabajo lindo que está haciendo en su distrito. Gracias. ¿No? Fernando, ¿cómo están los planes en este año? ¿Qué logros? ¿Qué propósitos todavía tenemos? Bueno, ha sido muy interesante, bueno, hablando un poco más de lo que es el trabajo. Sí, en el área de publicaciones tenemos dos momentos donde tenemos campañas de colportaje, y para hablar un poquito, son jóvenes estudiantes que salen a colportar, a entregar libros casa por casa o instituciones para tener el estudio, ¿no? Para seguir estudiando. Entonces, interesante, terminó la campaña de invierno, preparándonos para verano, y un poquito más entrando, yo creo que va a ser ya posible acerca del cambio al nuevo enfoque que vamos a dar como publicaciones a nivel sudamericano, ¿no? Se va a llamar Instituto Vida y Consultores Asociados, que antes era conocido como CES, ¿no? Entonces, ahora estamos con ese proyecto y creo que va a ser un logro muy muy beneficioso tanto para nosotros y para Sudamérica. Muy bien, interesante. Y Patti, cuéntanos un poquito cómo está el trabajo, los desafíos, la familia. Bueno, siempre hay muchos desafíos, ¿no? En el trabajo también. Agosto ya es un mes que como que va en declive el año, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, y no sentimos más, ya se termina el año con muchas actividades. Pero en la iglesia también, con algunos proyectos, con los juveniles, soy maestra de juveniles en mi iglesia, y con los chicos siempre hay tanto que innovar, ¿no? Ser muy creativos, porque a ellos no les gusta la monotonía. Así que con ideas nuevas para terminar este año junto con ellos. Muy bien, excelente. Dios los bendiga a ustedes también en todo lo que están haciendo en la iglesia, en su trabajo, en su familia. Y para ustedes también, queridos jóvenes, Dios los bendiga todavía en este año que falta todavía para que termine, ¿no? Muy bien. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes estaban trabajando y de repente se fue la electricidad o estaban en una caminata, algún lugar donde no hay absolutamente nada y se quedan en plena oscuridad, qué sé yo, en el campo, en algún lugar así, ¿pueden contarnos una experiencia? ¿Qué pasa cuando ocurre esto, pastor? No, me tocó a mí estar en un distrito donde viajaba 3 horas sobre la cordillera y llegué a una comunidad que no tenían energía eléctrica. Y no les estoy hablando de hace, sino recientemente, algunos años atrás. Y es interesante, ¿no? El estilo y el ritmo de vida. No tenían radio, pero televisión no tenían, nada de esas cosas. Así que ellos disfrutaban la vida tranquilos. En cambio, nosotros que tenemos acceso a la energía, que el celular, que tantas cosas, vivimos más estresados que todo. Interesante, ¿no? A veces esta bendición se puede tornar en algo complicado. Fernando. Yo creo, recuerdo una experiencia cuando estábamos líderes, tanto en para los jóvenes, íbamos a hacer una caminata. Entonces, 3 líderes, bueno, nos fuimos de caminata para ver el camino, por dónde vamos a llevarlos a los jovencitos, ¿no? A los adolescentes en el camino. Y no nos percatamos que el uno o el otro no llevó linterna, ¿no? Y estábamos entrando por la caminata y ya empezó anochecer y tu linterna no traje. Y de paso se nubló, no había ni luna, nada, no, en completa oscuridad. Entró una desesperación tremenda, empezamos a querer cantar, hemos ido cantando todo el camino tratando de ver por qué era de muchas curvas, pero sentí eso, ¿no? Y me recordé cuando dijiste, no veíamos nada, la verdad. Tratamos de agarrarnos juntos para ir caminando. Para caminar, ¿no? ¿Pati, alguna experiencia? Sí, una experiencia terrible. Hace muchos, muchos años nos fuimos con unos amigos de la iglesia de caminata por el camino del Inca, del Choro, ¿no? Que de La Paz hasta Coroico, sí. Más o menos llega. Los Yungas. Solo que en medio camino algunos estábamos un poco mal de la rodilla, entonces no podíamos ir al paso de los otros. Nos fuimos quedando hasta que antes de llegar a un lugar que era el centro de concentración, se hizo tarde, pues, ¿no? Queríamos quedarnos a dormir ahí, armar nuestra carpa en plena oscuridad, no había linternas, pero nos daba miedo, así que empezamos a caminar. Realmente qué incertidumbre es en la selva, en la oscuridad y no saber qué va a pasar. Caminábamos y un poquito sentíamos un ruido por detrás, alguien nos está siguiendo, un animal, ¿qué será? Un tigre, un león. Ya los traumas de, pero la noche realmente es desesperante, ¿no? No se ve nada, la luna, por cuando no había luna, estaba nublado y caminábamos y caíamos, nos embarrábamos, entonces fue realmente una tragedia. Y así caminamos y así llegamos al lugar como unas 2 horas. Fue una experiencia que nunca más la quisimos repetir porque realmente es mucha ansiedad de no saber quién te está siguiendo, quién te está viendo o qué te va a pasar, ¿no? La luz es indispensable. Qué interesante, ¿no? A mí me gustaría esa experiencia. No. Hay muchos jóvenes que quieren la adrenalina, ¿no? Y dicen, oh, qué bueno eso. Si no saben, es un lugar turístico en Bolivia, ¿no? Varios kilómetros de caminata, un camino rústico. Y es muy bueno hacerlo, ¿no? Creo que en la iglesia es algo tradicional, sí, sí. Ir a aquel lugar y hacerlo. Y es una experiencia que te ha tocado vivir y con muchos de nosotros en algún momento nos toca estar en plena oscuridad, ¿no? Pero qué lindo es cuando en ese momento hubiera habido luz, una linterna, algo que nos guíe, que nos alumbre el camino, el sendero. O por lo menos que salve la luna. Sí. Pero es desesperante cuando, a pesar de que tenemos vista, no se puede ver. Entonces ahí entra la desesperación, querer caminar, gatear, tocar. Escuchar y todo. Uno cae y escucha y como que los sentidos se vuelven más agudos, ¿no? Y que el miedo está por ahí también. ¿Por qué les hablo de este miedo, de este tema, ¿no? Porque en este mundo las personas y creo que la sociedad viven en oscuridad, ¿no? Están los que necesitan muchas cosas, los pobres, los oprimidos, los necesitados, las viudas, los enfermos. Y los llamados a ser luz en este mundo, ¿quiénes somos? Los cristianos, nosotros. Entonces vamos a hablar de este tema. Y vean ustedes, si nosotros hemos sentido esa desesperación, ¿cómo esa gente debe estar desesperada por ver ahora algo más allá, una esperanza, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios, amigos, y vamos a ir en algo con lo cual empieza nuestra guía de estudio. Se encuentra en Mateo capítulo 5, varios versículos ahí del 2 al 16, donde se llaman las famosas bienaventuranzas. Uh-huh. Y Jesús dice, ahí tenemos varios versículos, tal vez alguno que quieras sí, ahí hay uno que hablar. Que me llamó la atención, es San Mateo capítulo 5, el 13 en adelante, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Interesante porque en este Sermón del Monte Jesús empieza a mencionar varias bienaventuranzas, enseñanzas, ¿no? Feliz el que participa de esto. Pero creemos que en la lectura práctica nos llama a nosotros a ser la sal y la luz del mundo. Como tú decías, la luz es importante para ver, para distinguir. No es que tampoco nosotros nos seamos mejores que los demás, tú estás en la oscuridad y yo te voy a guiar, sino de que más aún de eso, de que la sal tiene esa esencia, ¿no? Saborea las cosas, interesante, da sabor a las cosas, y la luz hace retroceder la oscuridad y revela los obstáculos, los peligros, ¿no? Y hace que una casa, una ciudad sea más segura. Y proporciona, dice, un punto de navegación incluso a cierta distancia. Entonces somos llamados a hacer eso, ser una luz y ser una sal en este mundo, ¿no? Muy bien, Pati. Interesante, ¿no? Porque la sal es un condimento especial, pero para poder sentir que algo tiene sal, tiene que estar mezclado con algo, ¿no? Uh-huh. Tiene que relacionarse con alimentos, verduras, ensalada, etcétera. Porque la sal en sí misma sola, no sé cómo sería comer solo sal, ¿no? Entonces, interesante, ¿por qué? Porque nosotros somos comparados con la sal en el sentido de que debemos relacionarnos con las personas, ¿no? Por eso habla de la luz, ¿no? Ser una luz en medio de otras personas. Entonces, siendo sal, tenemos que influir en la vida de la gente que nos rodea, y no solo influir, sino también mejorar la vida de ellos de alguna manera. No por nosotros, porque nosotros solos no valemos nada, ¿no? Sino porque llevamos la palabra del Señor, el cambio de vida que Él nos recomienda. Entonces, como sal, es el hecho de juntarnos con otros y darle sabor a la vida de las personas, ¿no? Correcto, pastor. ¿Qué es oscuridad? Ausencia de luz. Y es justamente la presencia de los hijos de Dios en la vida de las personas debería sentirse como una luz. Lo que en algún momento pasábamos, ¿no? Anteriormente, lo que le dijo Dios a Abraham, tú serás una bendición para los que te rodeen. Y creo que eso es algo que Dios ha puesto en nosotros como desafío, como hijos de Dios. Correcto. A mí me gusta mucho pensar en este sentido. Conocemos que Mateo capítulo 5 es el sermón del monte, ¿no? Las bienaventuranzas. Dios estaba hablando, estaba predicando. Y empieza justamente diciendo muchas bienaventuranzas. Pero ahí dice, por ejemplo, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, los pobres de espíritu, los que tienen hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Termina las bienaventuranzas y dice, amigos, ¿quiénes van a hacer eso? Vosotros. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz. Ese es el mensaje, ¿no? Poner ahora todo lo que sabemos en teoría de una manera práctica. Amigos, estamos hablando de este tema. Aguarda, enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, pero ahora quiero hacer una pausa. Quiero hacerte una invitación del todo especial. ¿Sabías que la Red Nuevo Tiempo ha preparado un material para el beneficio de tu familia y de la sociedad? Pues mira, si no sabías, te presento a continuación este material. En mis manos tengo este estudio bíblico, esta revista maravillosa, el título Entre Familia. Mira, en este estudio tú puedes encontrar muchas respuestas a preguntas que cada uno de nosotros como familia tenemos. ¿Qué pasa cuando se acaba el amor? ¿Qué pasa cuando vienen los hijos? ¿Cómo podemos relacionarnos con mi pareja? ¿Qué tiene que ver el perdón? ¿Cómo puedo disfrutar del sexo plenamente? Y muchas otras preguntas que con seguridad nosotros tenemos. Pero las respuestas las tienes acá. Nosotros hemos preparado esto de manera especial para ti y para tu familia. ¿Sabes cuánto cuesta? absolutamente nada. Es totalmente gratuito. En los números que aparecen a continuación, solicita, contáctate con nosotros y este material va a llegar hasta la puerta de tu hogar y con seguridad será una gran bendición para tu familia y para la sociedad también en tu entorno. Después de esa invitación, amigos, continuamos hablando de nuestro tema número 8 de nuestra guía, el título, Uno de mis hermanos más pequeñitos. Y nos íbamos a la pausa justamente hablando de que nosotros somos las manos de Dios en este mundo. Necesitamos poner toda la teoría ahora en práctica. ¿Qué opinas, mi querido Fernando? Bueno, Waldi, yo creo que debemos considerar las enseñanzas de Jesús en este sermón del monte y empieza a dar todas las bienaventuranzas, la sal y la luz del mundo. Es conveniente tener en cuenta a quién les hablaba, ¿no?, en aquel tiempo y cómo estaba esa, en qué circunstancia vivía el tipo de gente. Estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano y lo mismo algunos gobernantes judíos y religiosos, ¿no? Pero ahí entra Jesús y empieza a decir otro tipo de enseñanza, ¿no?, que es muy diferente. A menudo estas personas eran atacados. Entonces, ¿cómo responder a eso? ¿Cómo se puede? Porque uno puede decir fácilmente, si tú me agredes, yo te voy a agredir igual, de la misma manera, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y lo dice la palabra de Dios, ¿no?, textual, en San Mateo capítulo 5, el 38, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Empezó a decir otra cosa muy diferente de lo que ellos estaban haciendo y donde ellos fueron inculcados, ¿no? Entonces yo creo que, y este punto es, vencer el mal haciendo el bien, ¿no? Entonces yo creo que esa regla de oro es lo que deberíamos actuar. Es difícil, es de contra difícil. ¿Quién puede darle a la otra mejilla a alguien que te hiere o a alguien que te hace daño? Es difícil hacerlo, pero con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, lo podemos lograr. Bien. Nos pasa a veces cuando conducimos, ¿no? Cuando estamos ahí, de repente un vehículo entra sin poner sus luces intermitentes. Y las ganas que da de tocar el bocinazo, ¿no? O sea, actitudes, reacciones que como humanos tenemos. Pero creo que a veces tenemos que dejar, como decía el estudio también, ¿no?, dejar mi yo de lado. Y eso es lo que cuesta a veces. Cuesta realmente, Pati. Y justamente quería compartir lo que dice Romanos, ¿no?, en el capítulo 12, versículos 20 y 21. Dice, al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Terrible, ¿no? Realmente como seres humanos y como comentan aquí los amigos, no es fácil, ¿no? Al que nos trata mal, siempre queremos tratarle mal, ¿no?, con venganza o darle el doble o el triple. Pero la enseñanza de Jesús es tan puntual, tan directa. Dice, amaos a vuestros enemigos. Y en el capítulo que leyó Fernando, ¿no?, algo que me llama la atención, dice, cuando habla Jesús del amor a los enemigos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Terrible, ¿no? O sea, todos podemos tratar bien a los que nos tratan bien, pero si hacemos esto, nada extraordinario estamos haciendo, dice la Biblia. Correcto. Uh-huh. Pero si le hacemos bien al que nos hace mal, ¿no?, si queremos llevarnos bien con aquel que nos atropella, que nos ultraja, ese es realmente el verdadero cristianismo, ¿no? Realmente es una cosa dura, radical, que Jesús en su momento presentó, ¿no?, por las circunstancias en las que vivía también. O sea, el punto es, ¿en qué se diferencia un hijo de Dios de aquel que no lo es? El que no lo es practica las cosas de repente simplemente por cultura social, por ética comunitaria. Pero el cristiano, el hijo de Dios, debe tener algo mucho más distinto que marque la diferencia, su presencia en un entorno. Que se vea lo distinto que es, no por las palabras que dice, sino por su forma de actuar. Es interesante y realmente a mí me llama mucho la atención lo que tú decías, Pati, porque estamos hablando del enemigo, aquella persona que a veces te trata mal. Y en la sociedad ahora, con tantos problemas de presión, de bullying, de mofia, etcétera, etcétera. Inclusive te bombardean a través de las redes sociales, en los colegios, en las universidades, hasta por tu creencia, por la forma en cómo vistes, te tratan mal si no encajas en el grupo, ¿no? Ahora nos dicen, tú como cristiano, a esa persona que te está tratando mal, tienes que actuar con el bien. ¿Es fácil o difícil? No, es difícil. Y uno, por esa naturaleza que tenemos, ¿no? Pero, como decía hace un momento, yo creo que, y lo que nos menciona Jesús en Mateo capítulo 7, 12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas, ¿no? Es una regla de oro que Jesús lo dice, ¿no? En otras palabras, si es que yo Zara, y yo no quisiera que me traten mal, ¿no? Entonces, cuando uno llega, yo no tratar también mal, pues vamos al otro lado ahora, porque sé que es no solo es difícil, sino también nosotros, ¿cómo actuamos frente al que hace mal? Entonces, yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo, cambiar ese tener ese dominio propio, esa fuerza de voluntad que a veces es difícil. Entonces, sabemos de que hasta en la familia puede pasar eso, con el papá, con el hijo y todo. Entonces, la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Creo que es un consejo muy sabio para hacer esto. Y realmente creo que la clave del éxito en este tema es la regla de oro, ¿no? Uh-huh. Lo que ha leído Fernando. Porque si nosotros nos pusiéramos en el lugar de esa persona, muchas cosas cambiarían, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo quiero que la otra persona me trate? Así debo tratar a los demás. Ahora, cuando me lastiman, de repente viene el resentimiento, la ira, ¿no? Pero es ponerse a pensar, y si yo me hubiese equivocado de la misma forma, ¿cómo me gustaría que me perdonen, no? Entonces ahí viene el perdón, viene el tema de la humildad y las bienaventuranzas justamente, ¿no? Los que lloran, los que sufren persecución, los que son los pacificadores, etcétera. Entonces creo que la regla de oro es vital para poder vivir unos con otros y tratar de, como seres humanos, aunque nos cueste, amar a los que nos hacen daño, ¿no? Pero esa es la clave. Correcto. Y a mí me llama la atención lo que decía Fernando, ¿no? Porque nos pueden dañar, pero muchas veces no reconocemos cuando nosotros dañamos, ¿no? Somos cristianos, es verdad, pero no somos la luz en su totalidad. Queremos impartir luz, estamos aprendiendo, estamos en el camino, pero también somos seres humanos pecaminosos. De carne y hueso. Exactamente, que podemos reaccionar y dañar a las personas. Y es interesante, por ejemplo, ligado a esto, ya entramos a la historia del buen samaritano. Correcto. ¿No? Interesante las dos preguntas de la situación. El sacerdote y el levita pensaban, si yo me detengo para ayudar a este hombre, ¿qué me sucederá? En cambio, el samaritano dijo, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le sucederá a él? Pensaba un poco sobre el hecho de que nosotros muchas veces creemos que las situaciones deberían guiar la forma de actuar de nosotros, y creo que nosotros deberíamos reaccionar de manera apropiada más allá de todo preconcepto o prejuicio que tengamos. Por ejemplo, en el caso de esto, el buen samaritano sabía que estaba ahí un hombre judío, y el samaritano sabía que este judío probablemente en otras circunstancias lo iba a tratar mal a él, porque ustedes saben que de acuerdo a la historia bíblica los judíos odiaban a los samaritanos porque los consideraban impuros, los rechazaban, incluso para ir de un punto a otro, y si tenían que cruzar por territorio samaritano, ellos rodeaban el territorio samaritano con tal de no tocar su tierra. O sea, unas actitudes completamente contrarias, pero este hombre no puso eso como razón para evitar ayudar a quien él debía ser. Y en este caso, yendo al origen de la situación, recordando que la pregunta es de un líder que le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús nunca le respondió quién era su prójimo, sino le dijo que él debía aprender a ser el prójimo de los demás. Exactamente. Yo quisiera que leamos Lucas capítulo 10, versos 36 y 37, ¿no? Lucas capítulo 10, versos 36 y 37. Ahí tenemos la respuesta de quién es el prójimo, por favor. 10, 36 y 37 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Las enseñanzas de Jesús es interesante, ¿no? Criticaba a los dirigentes y todo eso, pero a quienes pretendían ser religiosos, ¿no? Pretendían ser religiosos, pero que mostraban poca preocupación por el que sufre. Entonces, aquí yo creo que cuando nos acercamos a Jesús, en algún momento poder hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Como este líder religioso que preguntó. En definitiva, incluye ir y ser el prójimo de cualquier persona necesitada. Debemos nosotros tener esa empatía con las personas, de ayudar al necesitado. No solamente es palabra, ¿no? Sino demostrar con las acciones que tu palabra vaya acompañado de tus actos. Entonces creo que eso es muy importante, ese amor que debemos tener, uno, primero a Dios y el otro, amor al prójimo. Correcto. Esta historia, ¿no? Perdón, nos ilustra lo que es la verdadera religión. Así es. ¿No? Y eso es lo más interesante, porque en el contexto que contaba el pastor, ¿no? Cómo se dio la pregunta. Muchas veces creemos que la religión es un conjunto de credos, de normas, ¿no? De ritos, pero olvidamos que la verdadera religión, ¿qué es? Es ejecutar actos de amor, como del buen samaritano, ¿no? Es llegar a otros, es preocuparnos por el bienestar de otras personas. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Porque más allá de una religión, al final lo que nosotros vivimos no es llevar el nombre de una religión, es llevar un estilo de vida, ¿no? Y en ese estilo de vida, independientemente de qué titule nuestra religión, es preocuparnos por los demás. Y Jesús fue duro en sus críticas, ¿no? A los dirigentes de esa época, porque muchas veces llevaban en alto el título que tenían, ¿no? Los levitas, las autoridades. Pero el tema no es ese, ¿no? Eso es lo que no conforma una religión, no es la importancia de la religión, sino es el actuar por otros, ¿no? Mostrar amor por otras personas, como del buen samaritano. Correcto, pastor. Solo recordaba un hecho. El sacerdote y el levita incumplieron un mandato divino al actuar de esa manera. Porque recuerden que en el desierto, cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios estableció normas con respecto al trato a los pobres y a la gente en necesidad. Una de las situaciones, por ejemplo, la historia famosa de Ruth, quien estaba recogiendo las gavillas que caían de aquellos que estaban recogiendo. ¿Y por qué? Ellos decían, cualquier gavilla que se caía no lo volvían a alzar, porque eso era para la gente pobre que tenía necesidad. O sea, Dios preveyó el trato y el cuidado del pobre, del necesitado, del hambriento. Pero y la cultura, en la cultura, la religión se volvió tan teórica que realmente no importaba lo demás, lo que importaba era el cumplimiento de las cosas que se hacen. O sea, tenemos que tener cuidado en no llegar a un legalismo como cristianos en la actualidad. Así es, pastor. Después vemos una parábola, ¿no?, de Rico y Lázaro. Y aquí nos llaman la atención muchas cosas y grandes lecciones. Y esto encontramos en Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31. Pero ¿qué lecciones podemos sacar, Fernando? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta parte? Yo creo que uno de los puntos que me llamaron la atención es que en esta historia de jóvenes ricos revela una egoísta indiferencia a las necesidades de un hermano, ¿no? O sea, de un hermano doliente. Es cuando Jesús contrasta estas dos vidas del rico y el otro desesperadamente pobre. Entonces hace un contraste en que cuando ya después se esperaba que los ricos fueran generosos al compartir un poco con su riqueza, pero no sucede así. Entonces él muestra una vez más de que tenemos que tener esa preocupación por el necesitado. Y muchas veces contrasta también otras historias que nos muestra el estudio, de a veces nos aferramos más en el amor al dinero o las cosas de este mundo, no tener las posesiones, tanto que nos olvidamos de los demás, de haber compartido tal vez ese dinero o esa abundancia que teníamos en algún bien o algo, poderlo compartir con el que no tiene. Entonces, a veces nos centramos más en nosotros, no, yo quiero ganar esto, entonces, ¿y qué puedo hacer para ganar más, no? Y viendo al necesitado al lado y no compartirlo. Entonces, creo que Dios nos permite ser, tener para poder compartir. ¿Por qué? Siempre alguna vez, ¿por qué no somos ricos? ¿Por qué no tengo mucho dinero? Tal vez porque dentro de mi corazón, y Dios sabe lo que está dentro de nosotros, de que tal vez al tener yo mucho, no voy a poder ni siquiera ayudar. Hay mucha gente que tiene dinero, y es verdad, y tiene ese sentimiento de ayudar, de donar, de ayudar al necesitado, al que no tiene, ¿no? Porque ha sido provisto de un Dios que le ha dado todo. Interesante, Pati. Es importante y bonita esa parábola, ¿no? Porque nos muestra el egoísmo de esta persona. Y también habla de otra historia muy parecida, de rico insensato, donde él acumula riquezas y riquezas. Ya no tiene dónde almacenar sus riquezas y dice, voy a construir más cosas para guardarme más cosas, ¿no? Muy avaro. Lo interesante es que Dios va y le dice, insensato, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has guardado, ¿de quién será? Entonces, ¿para qué acumulamos tanta riqueza muchas veces, no? Y en esa historia de Rico y el Lázaro, y como en esta podemos ver que hay algo que tiene que quedarnos claro, ¿no? El hecho de ser rico no es pecado. el pecado es ser egoísta con lo que tenemos, ¿no? Podemos ser ricos o pobres, pero estar despojados del egoísmo y ser felices. Entonces, el tema no está en que si somos ricos o no, el tema está en cuán generosos somos y cuánto hemos aprendido a compartir en nuestra vida, ¿no? Como decía Fernando, tal vez el que tiene más debería dar más, y el que no tiene también dar de lo que tiene, ¿no? En cambio, este señor, el rico, lo veía y no sentía nada por este señor, ¿no? Porque era egoísta, como en esta historia. Pero al final acumulamos tantas cosas, ¿para qué? ¿Quién se va a llevar eso cuando morimos? Nada. ¿No? Y no ha habido ninguna utilidad, ni siquiera para la gente que nos rodea, ¿no? Solo sirve para una caja. Y puede ser la caja más linda, espectacular, la más cara, pero al final sí, todos vamos a morir. Y eso me llama la atención, pastor. Un día fue la esposa de un pastor que nos enseñó una lección interesante. Sucede que él estaba manejando, el pastor, un vehículo, y en un semáforo se detuvo, y una persona que tenía un poco tufo, o sea, había bebido alcohol, golpeó la ventana y le decía una monedita. Y el pastor dijo, no, pero ¿para qué? No tengo, le dijo. La esposa le dice, pero si tienes. No, pero es que yo le voy a dar, ¿y para qué va a ser? Para que se vaya a comprar alcohol y siga envenenándose. Y la esposa le preguntó, ¿y quién eres tú para juzgar lo que haga él? Lo importante no es lo que hace él, sino cómo actúas tú. Muchas veces nosotros nos hemos tornado indolentes sociales. Vemos personas que están ahí en la calle y, bueno, ni modo. Pero deberíamos nosotros vivir un cristianismo práctico, ayudar de la manera que podamos. Así es, amigos, estamos hablando de una manera práctica de cómo el Evangelio, que puede ser muchas veces teoría, se vuelve en forma práctica. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero antes de continuar hablando de nuestra guía de estudio, yo quiero hacerte una invitación. Mira, en mis manos tengo esta revista que es maravillosa. El título, Verdades para el Tiempo del Fin. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado por qué hay tantas religiones? ¿Hasta cuándo va a ser el dolor y el sufrimiento en este mundo? ¿Cuándo va a retornar Jesús? Y mientras retorna Jesús, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que debo hacer en este mundo? Y con seguridad, muchas otras preguntas más. Pues las respuestas están en esta revista. Y es totalmente gratuita. Simplemente tienes que contactarte con nosotros, solicitar esta revista y la misma va a llegar hasta la puerta de tu hogar. Pero si tú eres un joven o una persona que te gusta lo digital, pues ingresa a estudialabiblia.com. Te suscribes y vas a tener este material de forma digital y va a ser una bendición para tu vida. Muy bien, después de esa invitación que hemos hecho, retornamos al tema del día de hoy. Algo más que querían comentar, pastor, después de esa historia linda que nos ha contado de cómo poner ahora de manera práctica el cristianismo que decimos tener. Ayudar sin mirar a quién ni el por qué. Exactamente. Creo que eso es algo que Cristo hizo en su vida con las personas que estaban en su alrededor. Creo que eso es lo que nosotros deberíamos practicarlo cada día. Y al contrario, si está en nuestras manos poder ayudar más, dar, bienaventurado es dar que recibir. Correcto. Y uno se preocupa, y justamente la invitación que decíamos, verdades para el tiempo del fin, uno se pregunta, ¿no? Y en aquel entonces también se preguntaba, Señor, ¿y cuándo va a ser el fin de todo esto? ¿No? ¿Hasta cuándo el dolor y el sufrimiento? ¿Qué señales vamos a tener? Y en Mateo 24 y 25, Dios responde de una manera impresionante. Primero les da las señales, todo lo demás ahí, pero después le dice que no te preocupes tanto por los tiempos y las circunstancias, sino preocúpate por hacer algo en específico. Y justamente es lo que dice Fernando. Sí, en Mateo 25, 40 dice, respondiendo, o sea, los discípulos se están preguntando lo que tú dices, pero él respondió de esta manera, respondiendo el rey les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Qué estás refiriendo esto? En realidad, a la actitud que está teniendo el pueblo antes de la espera de la segunda venida. ¿En qué se está concentrando? Sé que nuestro centro es esperar la segunda venida, pero ¿haciendo qué? Y ahí vamos en la conclusión, la respuesta extendida de Jesús, ¿no? Esto representa de alimentar a los hambrientos, darles de beber a los sedientos, acoger al forastero, vestido al desnudo, atender a los enfermos, visitar a los presos. Y él los relaciona como si lo estuviéramos haciendo a Jesús. Como si tú hicieras esto a uno de mis hermanos más pequeños, lo estás haciendo a mí. Esa es una diferenciación cuando Jesús va a venir y va a diferenciar: ven, bendito de mi Padre, ¿no? Y, ¿pero cuándo hicimos eso, Señor? ¿Pero cuándo te vimos, no, forastero? ¿Cuándo te vimos en la casa? A estos mis hermanos más pequeños. Yo creo que ahí está la actitud de lo que deberíamos estar haciendo como en la práctica, como cristianos, ¿no? O sea, no hay acción buena que uno pueda realizar que pase desapercibido para Dios. No hay. Dios está pendiente de qué manera nosotros actuamos. Ahora, alguna pausa. No es que sea salvación por obras. Exacto. Sino es el hecho de que es un resultado de la presencia de Cristo en mi vida que me motiva a actuar por otras personas y ayudarlas. Correcto. Pati. Sí, complementando lo que dijeron aquí los amigos, ¿no? Es un tema que comienza con las señales del fin, ¿no? Como tú mencionabas, es un conjunto de cosas que él les está presentando. Por eso primero, cuando les responde, les habla de las señales, de los tiempos, y luego entra con el tema de las 10 vírgenes, ¿no? ¿Por qué hace eso? Porque en el conjunto de cosas que debemos ir haciendo es que como las 10 vírgenes y en su historia tenemos que estar preparados para ese momento, ¿no? No dejarnos estar. Y luego habla de la parábola de los talentos. Entonces, a medida de que estamos preparados, ¿qué tenemos que ir haciendo? Usar los talentos que el Señor nos ha dado. ¿Cómo voy a usar esos talentos? Ayudando a los demás. Y por eso pone en esa historia Jesús y dice: si tú le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces debemos estarnos preparando como en la parábola de las 10 vírgenes. Debemos usar nuestros talentos. ¿Cómo usamos nuestros talentos? Ayudando a los demás, ¿no? Y realmente, como dice el pastor, ¿no? Para Dios no pasa desapercibido ninguna cosa que podamos hacer por ellos. Y el hecho de pensar que el ayudar a mi prójimo es como ayudar a Jesús, yo creo que nos cambia completamente, ¿no? Porque ya no es esa persona desconocida que puede estar ahí, sino que puede ser Jesús, puede ser un ángel, ¿no? Y Él espera que hagamos eso, no esperemos la segunda venida sentados sin hacer nada, ¿no? Obviamente no es salvación por obras, es una consecuencia, ¿no? Porque cuando yo amo a Dios, yo tengo preocupación por mis demás hermanos, tengo un agradecimiento tan grande al Señor que quiero hacer algo por Él, ¿no? Muchas veces se dice que al que más se le perdona, más quiere agradecer a Dios, ¿no? Está más endeudado con Dios. Entonces, ¿cómo no preocuparse por el prójimo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? Ellos tienen tantas inquietudes, tantos desafíos, y el adolescente de hoy es más aborrecente que adolescente, ¿no? Entonces, es difícil entenderlo. Tienen tantas preguntas como: ¿a qué edad debo enamorar? ¿Tengo un chico, una chica? ¿Tiene otra? ¿Me gusta él? ¿No? ¿Tengo problemas en mi casa? ¿No me llevo bien con mis papás? ¿Mis padres son divorciados? ¿Tengo deseos de suicidarme? Tantas cosas que en el mundo de ellos se hablan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar ahí presentes, principalmente con amor hacia ellos, ¿no? Puede que no entendamos, pero no critiquemos, y no les demos amor y cariño y una preocupación real por ellos, abrazarlos, decirles cómo están, tratar de entrar en su mundo, celulares, redes sociales, que es el mundo de hoy para ellos, ¿no? Tratar de estar ahí, vivir con, invitarlos a la casa, comer con ellos, escucharlos. Eso es lo que necesitamos hacer, más que mantenernos al margen, ¿no? Ese es un área en el que mucho podemos hacer, pero es una forma de preocuparnos por ellos. Muy bien, Pati. ¿Y Fernando? Bueno, yo más me evoco en lo que es el don y el talento que uno tiene. Si tú sabes cocinar y lo haces muy bien, prepara eso y con eso puedes ir a ayudar al necesitado. Si tú sabes aconsejar, entonces anda con eso. Lo que mejor puedas hacer, ponlo en la obra de Dios para que tú puedas aplicarlo, ¿no? Y hacerlo esto a uno de mis hermanos más pequeños. Correcto. Y son detalles. A veces es algo tan insignificante para muchos, pero es valioso. Exacto. Un abrazo, un saludo. Inclusive yo no sé hablar, puedo escuchar, ¿no? ¿Cuántas personas necesitan de aquello? Pastor, hemos llegado al final, tenemos un minutito y medio para que usted haga una conclusión y un llamado especial. Muy bien. Mientras estamos en esta tierra, siempre va a haber personas en necesidad. Y recuerda que esas personas en necesidad no están en otro país, en otro continente o en otra ciudad. Esas personas muchas veces están a tu alrededor. probablemente están en el camino cuando vas a tu universidad, a tu colegio, a tu trabajo. Esa persona probablemente está en la puerta de la institución donde tú ingresas. O de repente está ahí encima de una pasarela pidiéndote una moneda. O tal vez es tu propio compañero de clase quien está sufriendo un problema en su hogar. Dios nos puso en un lugar para que seamos luces. Y Dios quiere que nosotros en ese lugar marquemos la diferencia. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres esa persona que Dios quiere usar para hacer una bendición para todos ellos. Y a través de ti, Dios puede hacer grandes maravillas. No cierres tus ojos. No pongas una venda sobre ti, evitando ver lo que está a tu alrededor. Recuerda, ellos son el mecanismo que Dios puso para que tú muestres el amor de Cristo en tu vida hacia ellos. Así que Dios te bendiga y recuerda, el Señor necesita tus manos para ayudar a otros. Y te pregunto, ¿ya has ayudado el día de hoy a alguien? ¿Ya tuviste la oportunidad de ceder tu mano a aquella persona que necesita? Y si no lo has hecho, en este momento conversa con Dios y dile, Señor, ayúdame a ser una persona que pueda dar mi brazo a quien lo necesita. Y mientras escuchas esta canción, piensa en todas las oportunidades que puedes tener en este día para ayudar a otros. Querido amigo, inclinemos la cabeza y vamos a orar juntos. Querido buen Dios, gracias. Porque a pesar que tal vez tengamos mucho o poco, tú nos bendices cada día. Y cada cosa que recibimos permite que nuestros corazones puedan ser corazones sensibles a fin de que nosotros podamos compartir y ayudar a aquel que tal vez no tiene nada. No solo tiene que ver con asunto económico. A veces tal vez hay corazones, familias destruidas, personas en hospitales, o un compañero de estudio que tiene su padre, su madre, en un hospital, en la cárcel. Estamos rodeados de personas con necesidades. Y danos la fuerza de lo alto para poder ser el apoyo que esas personas necesitan. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque un día viniste desde el cielo y dejaste todo para salvarnos. Y permite que nosotros podamos dejar de lado todo para ayudar y salvar a otros y llevarlos a tus brazos, Padre eterno. Gracias por todo tu amor y tus cuidados. Oramos sin merecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, gracias Pastor Fernando, Patti. La lección que hemos estudiado el día de hoy titulaba Uno de estos mis hermanos más pequeñitos. ¿Quieres más ejemplos de cómo actuar, cómo ser las manos de Dios? El siguiente tema, el servicio en el Nuevo Testamento. Vamos a ver la iglesia primitiva. Desde ya la invitación para ustedes también. Patti, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes, amigos. Un abrazo. Muy bien. Pastor, un privilegio haberlo tenido acá. Dios lo bendiga mucho. Y gracias por la invitación y fue muy lindo poder disfrutar estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muy bien. Fernando, Dios te bendiga mucho. Te esperamos pronto. Para ti, muchas gracias por la invitación. Aprendí mucho en este día de la Palabra de Dios, así es que hasta otra oportunidad. Muy bien, amigos, a ustedes, gracias por ser parte del Código Abierto. Tómense de la mano de Dios. Aférrense y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.